La idea es, estamos viendo lo que es las maneras de la radio. Entonces, la primera pregunta es saber si tu radio es privada, pública o comunitaria. Es una radio privada. Bien. ¿Y qué tipo de producción llevan a cabo? ¿Si es dramática, ficcional, periodística o temática? Bueno, es periodística y de entretenimiento. Bien. ¿Cuál es la intención de ustedes de la emisión de radio? Que puede ser informativa, educativa, de entretenimiento, género participativo, cultural, religioso, de movilización o social. De todo un poco, es bastante variado, pero bueno, lo periodístico, como te decía antes, entretenimiento, social, el tema de acompañar a la gente desde las necesidades que expresan hasta lo musical, que uno no sabe cuál es la necesidad, pero sabés que hay un acompañamiento a través, o desde los juegos, desde la información, desde el humor, la música, con todos los contenidos. Tenemos un montón de producciones distintas. Pero todas te llevan a eso, a acompañarte ofreciéndote distintos tipos de cosas. Tal vez en lo religioso, como recién nombrabas, no, o Claro. hay algunos géneros o rubros que no tocamos, pero la mayoría de ellos sí los abarcamos para tratar de dar algo integral, ¿no? Está bueno, está muy bueno. ¿Y a qué destinatarios está orientado esta radio? ¿Infantil, juvenil, de género de tercera edad, campesino, urbano o sindical? No, en realidad tratamos de llegar a todo el mundo. Igualmente Claro. nunca se le puede, nunca se puede, nunca uno le puede gustar a todo el mundo, porque vos el día que pones un tema de Los Redondos está el que quiere un tema de Rod Stewart, o sea, pero tratamos de tener una amplitud para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Está más destinado a gente de, ponele, de 20, 25 años para arriba y tal vez. Igual tenemos un público muy variado. Nos escuchan desde chicos, porque escuchan con sus padres, nos escuchan desde tercera edad. Pero bueno, en realidad tercera edad depende a qué edad uno considere que empieza la tercera edad. Creo que Claro. también es parte de nuestro público. Tenemos un público muy amplio. Tratamos de hablarle a todos por igual. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Hay gente que acepta que te hablen si vos tenés 65 años. Tal vez te gusta o tal vez no, depende cuál sea tu actitud. Que te hablen igual que una persona de 35. Nosotros le hablamos a todos por igual en ese Claro. sentido. Tratamos de mantener una línea en ese aspecto y le hablamos a todos por igual. Mucha gente se siente identificada y se engancha por eso. Sí, también es cierto que uno elige más o menos el rango de edad dependiendo del contenido que da. Entonces, respecto a la música, como mencionabas antes, también puede ser como algo que si pones música capaz más de antes, está referida como a un tipo de población, y si pones Claro. música más de ahora, como a un tipo más de generación. Pero, Pero claro, sí, yo he escuchado tu radio imagínate que te pongo un tema de Wos, que es Claro. lo que se escucha ahora, digamos, algo moderno, o te pongo cualquiera banda, Él Mató, o sea, temas de ahora, y pongo temas de hace 40 años también. Claro. O sea, tratamos de combinarlo, Está de bien. mezclarlo para que haya un poco de cada cosa, siempre que lo consideremos viable. Igual somos muy amplios en la música. Yo los viernes de pronto te pongo una cumbia de hace 30 años y la gente se recontraengancha y hay la misma gente que se engancha con un tema de, como te decía recién, de Wos o cualquier cosa moderna que suene. Sí. Bueno, también quería ver la estructura de la radio, que cuáles son los roles asignados que tenés. Te los puedo mencionar, pero supongo que ya lo sabrás. Bueno, en realidad la radio, yo soy el director de la radio, como por una cuestión también, como es una radio privada, soy el dueño de la radio y la dirijo. Pero tenemos distintos programas que cada programa le pone su propia impronta a ese espacio. No hay una bajada de línea, más allá de que sí hay una línea, un formato de radio. No hay una bajada de línea sobre contenidos. Si consensuamos el estilo de programa que va a haber antes de que empiece a emitirse, no previo a cada emisión, sino antes de que se ponga al aire un programa y empiece a correr su vida, se desarrolle, pero sí, o sea, combinamos de qué se trata el programa, pero después los programas tienen vida propia. Claro. Tenemos programas desde las 7 de la mañana, no sé si querés que te cuente un poquito sobre la programación, Dale. o está contemplado a las 20, los sábados a las 20, y esa es la programación Está bien. de la radio. Y para que quede un poquito más claro, entonces, dentro de cada programa, el rol que cumple es dependiendo de la elección de cada programa, ¿no? Sí, cada Y programa tiene eso. tendría como un productor general, una preproducción, como mencionabas antes, no es que va el programa y a ver qué pasa, sino que se produce previamente. Y bueno, por lo que fuiste mencionando, entonces cada programa va directamente con su propia coordinación, no es que vos desde un director bajás una Exactamente, línea, que no. tiene que ser así. No, tal cual, tal cual. Cada programa tiene su propia producción, su propia comercialización, su propio manejo, tanto de la, hasta su propia operación técnica. Ah, Normalmente hacemos programas con operación técnica, el mismo conductor opera, bien. salvo los programas que tienen más de una persona, que quedan algunos fuera de la consola, pero el mismo, yo, como me viste, estoy en la consola, además hablo y manejo, y me falta el plumero, pero lo agarro cuando termino de hacer el Claro, programa, el plumero. claro. Okay. Bueno, muchas gracias y sí, Bueno, por nos nada, a vemos. vos.